Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es de Pornauta, un puntinazo al espacio. Como siempre, por la FM 106.3, desde acá, desde Olga Vázquez. Que bueno, viene de los festejos por los 10 años, ¿no? Ya de buscando la expropiación definitiva en realidad. Y nosotros de a poco también nos vamos metiendo en un clima festivo, porque hoy estamos al aire con la misión número 99 de Pornauta, un puntinazo al espacio. Y el viernes, en el último programa del año, vamos a cumplir 100 programas, así que. Bueno, nos felicitamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Y sí, muy buenas tardes, Nico. Buenas tardes a todos los oyentes. A la Bus, que está ahí atrás también laburando en la producción. Y al Tigre del otro lado del también vidrio. También laburando. Todos laburan acá. Y bueno, nosotros hacemos que laburamos, pero ya estamos en el programa número 99. 99, Capicúa. Es así. Y ni nos habíamos enterado igual porque, no. Bueno, ya cuando pasaron ya varios programas, bueno, obviamente perdimos la cuenta. Y ya los programas tenían más una temática en sí que bueno, un numerito, una característica. Bueno, sí. Nos enteramos que hoy es el 99 y que el viernes es el 100, así que, bueno, cerraremos este año 2013 con todo, seguramente desde acá. Y se va a venir algún festejo, alguna sorpresa para el día viernes. Algo va a haber. Sí, como para vivirlo a plena, festejarlo a pleno, perdón. Pero hoy tenemos programa, hoy tenemos un nuevo puntinazo al espacio. Día miércoles y a la noche se define la Copa, ¿no? Define la Copa Total Sudamericana. Bueno, sí, ya con toda la participación argentina que tuvo, mucho protagonismo de parte de los equipos de nuestro fútbol. Bueno, finalmente fue Lanús el más exitoso y que llegó hasta la final. Y bueno, hoy en condición de local tiene la chance de definir esta Copa y quedarse con otro título internacional. Fue empate en la ida, claro, así que bueno, en la vuelta puede pasar cualquier cosa, sí. Los goles visitantes recordemos que se sacaron, así que vamos a estar charlando. Y ya está prácticamente definido esto. El equipo también, porque bueno, obviamente con la doble competencia, bueno, el trajín físicamente no hay cuerpo que aguante, ¿no? Como se dice, pero bueno, hay algunos jugadores en duda, caso Lautaro Costa, que seguramente forme parte del banco de suplentes, también pensando que bueno, Lanús define el día domingo el campeonato, ¿no? Su suerte en el campeonato, esperando por una no victoria de San Lorenzo, porque bueno, un empate también le sirve, y ganarle obviamente a Newell's en condición de visitante para poder ser campeón del título local, también del torneo local. Así que bueno, tiene mucha competencia en estos días. Repasaremos el equipo y bueno, hablaremos un poco sobre esta final que se va a dar esta noche a partir de las 9. Y bueno, va a definir un nuevo campeón de la Copa Sudamericana. Un nuevo campeón que puede ser Lanús, puede llegar a su tercer título en la historia. Pero también hay acción en la Champions, así que vamos a estar repasando los enfrentamientos del día de hoy y actualizando algunas informaciones al instante. Todo al instante, obviamente, toda la actualidad deportiva. Así que repasamos las vías de comunicación en este programa número 99. No te olvides, ya queda poquito, así que ya veo que después del viernes tenés ganas de hablar con nosotros, te arrepentí, porque bueno, se termina el año. Así que, hacelo ahora, ¿lo podés hacer a dónde? Y lo podés hacer comunicándote al teléfono de la radio, que es 451-6917, mandarnos un mail a radionautafm@gmail.com. O a través del Facebook, que es la más fácil, me parece, para todos, que es de Pornauta. Así que búsquennos por ahí, nos envían sus saluditos, sus opiniones, lo que quieran. Y el viernes 100 programas, así 100 que programas, atentos. Y seguramente haremos tipo una evaluación, viste, la típica de los profesores, ¿no? Cuando terminan el ciclo lectivo, bueno, evalúenme, claro, qué puedo mejorar, qué les gustó de mi clase. Bueno, nosotros haremos lo mismo seguramente, con una crítica constructiva. Bueno, puede ser positiva y negativa también, seguramente haya cosas más negativas. Pero bueno, queremos hablar con todos, así que nos vamos poniendo al filo de este programa número 100 de Pornauta que va a ser el viernes, pero venimos con el 99 hoy y tenemos una banda, qué banda tremenda, ¿no? ¿No? Vamos a compartir con ustedes a los Deep Purple como para rockear en esta tarde de miércoles con calorcito y ya meternos en el primer bloque. Yo me pongo a escuchar. Yo también. See the blind man shooting tall. If you've been bad, oh Lord, I bet you have. And you've not been healed, oh, by a flying leg. You'd better close your eyes. Oh, bow your head. Wait for the ricochet. continuamos con más de Pornauta, un botinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3, en nuestra emisión número 99. El que alguna vez usó el gran Ronaldo, ¿no? En su dorsal, como se dice en Europa. Sí, sí, sí. Bueno, justamente nosotros... es el mejor. Nosotros vamos con el puntín. No sé si tanta calidad, pero un puntinazo por ahí sirve. Puntinazo, sí, sí. Por ahí sirve. Bueno, a Romario no le fue mal definiendo el puntín, ¿no? Viste, a veces el puntín sirve. Sirve. Sirve bastante. Y bueno, alguien que también utilizaba por ahí la definición de punta, está cumpliendo años hoy, 32, aunque bueno, sigue siendo el pibito Javier Saviola. Sigue siendo el pibito, ¿no? Sigue siendo el pibito, ¿no? No ha cambiado mucho estéticamente. Sí. Siempre manteniendo un perfil extremadamente bajo. No me acuerdo ni la voz de Saviola, me parece. Y bueno, hoy cumple 32 años después de convertir 2 goles ayer en su participación por Champions League. Y con esos 2 goles, bueno, ganó 3-0 su equipo, el Olympiacos. Dejó afuera nada más ni nada menos que la Juventus, ¿no? El mejor equipo italiano por estos días. Quedó fuera de la Champions League, va a disputar la Europa League. Bueno, el torneo, bueno, como el de menor importancia, sí, ¿no? En Europa, sí, como sí. Sería el paralelismo con la Copa Sudamericana aquí. En estos lados. Bueno, así que Saviola cumple años. Sí, hay muchas más efemérides, así mirá, que bueno, las vamos a ir repasando. Sí, la repasamos ahora en un ratito. Feliz cumpleaños para el pibito Saviola. Podría bueno, volver. Festejó a pleno, sí. ¿No? Con 2 goles, ¿no? Con 2 goles, erró un penal, pero metió 2 igual, así que podría sigue volver, vigente. Podrías volver, pibito. Y bueno, y para nostalgia de los hinchas de River, ya que estamos, ¿no? Nos castigamos un poco. El tercer gol lo hizo el Chori Domínguez, así que mirá. Complicado el panorama para la banda. Así que bueno, nos metemos de lleno en lo que va a ser esta final de la Copa Sudamericana. El Tigre seguramente también esté nervioso, tanto como los hinchas de Lanús, pero en este caso rezando por sí, el ¿no? equipo brasileño. Haciendo con el dedito acá abajo, capaz, tocándose por ahí también, porque desde las 20:50 se va a jugar esta final, esta vuelta de la final de la Copa Sudamericana, y esta vez en casa de Lanús. Así que está expectante ya la gente del Granate, porque es un título importante. Es muy importante, obviamente, bueno, sobre todo teniendo en cuenta la historia que tiene Lanús, que bueno, ha tenido un crecimiento muy positivo en los últimos años. Bueno, siempre se habla, ¿no?, del orden institucional, que bueno, daban fe también los periodistas que vemos generalmente los medios hegemónicos, por ejemplo, en el caso de Colón. Así que bueno, ahora hay que tener un poco más cuidado, ¿no?, en decir, no, un club modelo... Sí. La verdad, se manejan bárbaro, no hay ningún... Habría que ir a verlo, sí, ¿no? Sí, habría que ver, ¿viste? Y preguntarle bueno. A los jugadores si están pero, bien. Pero, bueno, lo importante es que deportivamente sí, Lanús viene haciendo bien las cosas, bueno, con un entrenador que ya hace más de un año que está al frente del equipo, como es el mellizo Barros Esqueloto, bueno, la dupla técnica también con su hermano. Sí. Y, bueno, hoy en día tiene la posibilidad de ganar un título internacional, que es la Copa Sudamericana, a partir de las 9 de la noche, transmisión de Fox, así que si no te lo querés perder a Niembro... Tenés que sintonizar ese canal. No te queda otra. No te queda otra. Y bueno, como decíamos, ¿no? Todavía había algunas dudas, ¿no? En cuanto al equipo que iba a parar en cancha Guillermo. Sí, la duda estaba con Acosta, porque estaba golpeado. Bueno, parece que está casi en desgarro. Bueno, no querían arriesgar. Así que parece que esa es la duda. Me parecería hasta ahora que no juega. Lo van a guardar. Lo van a guardar para el banco, parece que sí. Se dice que va a ser titular el domingo en Rosario, como decíamos anteriormente. Pero bueno, se lo va a preservar para este partido, aunque es un jugador también que tiene características, ¿no? Como para entrar en un segundo tiempo, en un partido cerrado, y que con su velocidad pueda llegar al fondo, desnivelar, sí. ¿Viste? En un equipo que igualmente tiene también jugadores de esa característica, como puede ser Pereira Díaz, otro delantero también importante, y bueno, en menor medida, pero también del estilo, Melano, tiene muchas herramientas, ¿no? El mellizo ahí como para pensar tiene, en un cambio. Tiene delanteros rápidos y bueno, tiene al 9... que es el goleador, el pelado Silva, la verdad le ha metido bastante en este paso por Lanús. Sí, pero que si hoy Lanús no llega a quedarse con la victoria, se va a recordar ese gol que erró abajo del arco, insólitamente sí. En tierras brasileñas, se lo va a recordar. De todas maneras me parece que bueno, es claro favorito Lanús, no creo que tenga, no sé si por ahí es muy desventurado decir no tenga demasiados inconvenientes, pero... Es el claro favorito, juega con un rival de menor envergadura, también como local, y con su gente que bueno va a vivir algo único, ¿no? En su historia. Ya hay más de 40.000 entradas vendidas, que bueno es más o menos la capacidad que tiene el Estadio Lanús, que no es chico, es grande, y bueno hoy va a tener un marco excepcional seguramente para vivir esta fiesta que va a ser la final de la Copa. Sí, lo que hay que tener en cuenta también, algo del Ponte Preta, que de visitante le ha ido muy bien en esta Copa. Creo, ahora lo voy a buscar bien, pero creo que los últimos 3 encuentros que jugó de visitante se quedó con la victoria. Fue contra Vélez, contra San Pablo. Contra San Pablo, empezó la llave como local, como visitante mejor dicho, y ganó por 3-1 en el mismísimo Morumbí. Sí. Y también le ganó a Vélez acá en condición de visitante por 2-0. cuando bueno, uno preveía que era una de las llaves más, más accesibles, ¿no? Que tenía Vélez por delante en la Copa. Por eso hay que ser cautos. Así que obviamente, y sí. Y creo que los chelotos lo saben. Y por eso están, van a parar este probable equipo que tiene a Marchesini en el arco, Carlos Araujo, Golds, Izquierdos y Maximiliano Velázquez. Ya sale totalmente de memoria esa defensa. Esa defensa y, viene de sí, hace rato. Y es una de las que mejor lo está haciendo el fútbol argentino por estos días. Y se ha sentado, y muy bien, sobre todo con la voz de mando que tiene Golds. Ahí un como gran capitán, presente de Golds. Sí. Que, bueno, como decíamos el otro día, encima aprendió a patear tiro libre ahora. Así que muy completo lo del número 2 de Lanús y capitán. Sí, el medio, Diego González, el señor Somoza, que después recordaremos los dichos. Somoza, la para el contra. La frase que tiró, bueno, después la buscamos. La buscamos. Somoza, Ortiz o Pasquini, esa es la duda en el medio. Y arriba, Melano, Silva, Ismael Blanco. Bueno, los tres delanteros son inamovibles, ¿no? Para el esquema que plantean los mellizos Barros Esqueloto. Y Acosta se lo guarda para el domingo. Se lo guarda para el domingo seguramente, aunque, bueno, veremos cómo se da el partido. Seguramente tenga protagonismo en el partido que va a jugar Lanús esta noche. Aunque bueno, va a ser difícil, un equipo que se para bien de contra el Ponte Preta, sí. Que bueno, demostró sobre todo en el último partido que bueno que acaba de jugar, ¿no? En esta ida de la final, que tiene muy buena pelota parada, buenos ejecutantes, y bueno, esos van a ser los principales peligros, ¿no? Para Lanús, que bueno, un equipo que ataca con tres delanteros va a tener que tener cierto equilibrio, ¿no? Como para contrarrestar los contragolpes que puedan venir del equipo brasileño. Así que veremos qué sucede esta noche. Está todo dado para que Lanús consiga otro campeonato, aunque el Tigre así no lo quiera. Sí, y lo cierto es que este campeón, cualquiera que sea de los dos, se va a clasificar a la Copa Libertadores. Y además de esto, también va a jugar la Recopa Sudamericana contra el Atlético Mineiro y la Tsuruga Bank. La Tsuruga Bank. En Japón. Así que un viajecito importante también para los jugadores, si llegan a obtener este título. Y un billetín también, seguramente, que puedan llegar a agarrar desde ahí. Pero bueno, un gran equipo Lanús, hay que decirlo, para no hablar con el diario del lunes. Bueno, ha tenido una segunda parte del sí. semestre impresionante, con bueno, victorias consecutivas, que es lo que más utópico que resulta, ¿no? En el fútbol argentino hoy por hoy. Conseguir 4 partidos ganados consecutivos, no sé, no le cabe en la cabeza a nadie. Así que bueno, Lanús y así tuvo, lo tiene disputando los claro, dos torneos. Obviamente, así que bueno, como tuvo ese envión, hoy está a punto de ganar la Copa Sudamericana y también a punto de definir su suerte en el torneo inicial, en el que es uno de los 4 equipos que tiene chance claro. de conseguir este torneo. El 15 sería el domingo, ¿no? El domingo 15. El domingo sí. 15 se define también. Día de elecciones en River, el sábado 14, claro. día de elecciones en San Lorenzo. Aunque bueno, me parece que no hay mucho que hacer en San Lorenzo con la imagen de Tinelli sí, ¿no? y su billetera, me parece que no va a haber mucho. Y la mucho posibilidad de salir campeón. Obviamente el también. Día domingo. Obviamente es el principal candidato, más allá de las condiciones que llegue al partido, que sea un partido que va a jugar en condición de visitante, bueno, en la cancha de Vélez San Lorenzo. Pero es el único puntero, es el que tiene una diferencia de 2 puntos por sí. encima de sus perseguidores. Depende de sí mismo. Depende de sí mismo, obviamente. Con un empate se asegura mínimamente un desempate, ¿no? Con el ganador de Lanús y Newell's, si es que hay ganador, obviamente, en ese partido. Y el sábado va a elegir autoridades también el club que quiere volver a Boedo. Pero bueno, me parece que no hay demasiado que ver ahí en esas elecciones. Van a tener como ganador a Lamens y Tinelli, ¿no? En esa fórmula presidente y vice. Pero en River sí va a estar un poco más disputada la cosa. Seguramente haya intentos de fraude. Seguramente esté presente la barra brava en el hall del Monumental, indicándote a quién tenés que votar y sí. mandándote el sobrecito. Seguramente va a estar heavy haya el ambiente. Muchísimos socios que ahora tengan el carnet al día, ¿no? Sí, hay 41.000 bueno. personas bueno. en el padrón, que bueno figuran en el padrón, obviamente en condiciones de votar. Y por el lado de San Lorenzo hay 20.000, que es un buen número también. Ha crecido mucho también en su masa societaria, el club que dice, ¿cómo se dice en vez de preside? ¿Vicepreside se dice? Sí, Tinelli. ¿Sí? Puede ser, sí. Bueno, si no lo estoy inventando acá. No importa. Bueno, el club que vicepreside Marcelo Hugo Tinelli. ¿Viste el parecido que tienen, no? Lamen son muy parecidos, son en parecidos, serio. A eso me parece que. Tienen la misma línea empresarial, ¿no? Cuando uno los ve, bueno, esa imagen burocrática, iba a decir, y dije burocrata. Sí, vengo sí. complicado con los términos. Tienen una imagen muy parecida, bueno, desde su figura estética también son parecidos, ¿no? Por ahí es como la figura más joven, el Tinelito sería claro. Lamens. Y, bueno, una manera muy particular también de hablar sobre todo ante los medios, muy sería similar a la del Marcelo Hugo. Como el José María de Videomatch. Claro, este del lado del fútbol. Ahí lo tenemos a Lamens presidiendo una institución del fútbol argentino. Que bueno, obviamente tiene una figura bastante pesada que viene por detrás. Así el es. El señor Matías Lamens. Bueno, para no aburrir demasiado con estas cosas, nos vamos, si querés, al ámbito internacional, porque se está jugando también la Champions en este momento. Está jugando el Napoli frente al Arsenal. Complicado el Napoli. Complicado, sí. Necesita ganar por una diferencia de 3 goles, ¿no? Ante el Arsenal, que bueno, ya es el primer equipo clasificado de esa zona. Que bueno, lo viene haciendo muy bien, tanto en la Premier League como en la Champions. Y bueno, hoy está visitando al Napoli en Italia, que tiene que ganar por una diferencia de 3 goles, como decía anteriormente. Pero me parece que es bastante complicado. Ya se está jugando gran parte del primer tiempo, casi 40 minutos, y el partido sigue 0-0. Y el Pipita todavía no la pudo No pudo mojar. Meter. Aunque no ha metido tantos goles el Pipa, no, como se esperaba. Ha tenido buenos rendimientos, pero no por ahí el caudal de goles, claro, que se esperaba. Sí, sí. Aunque es un equipo que tiene bueno mucha llegada de los volantes del Napoli, por lo poco que lo he visto, tampoco lo he visto demasiado. Pero bueno, tiene en Callejón, en Hansip, sí, jugadores que llegan, manejan muy bien la pelota. Sí, y llegan mucho al gol además. Claro. Buen remate de media distancia. Pero bueno, el Pipa, de a poco aceitándose en ese equipo, hoy va a tener que meter un par de goles. Así es, entonces si el Napoli no gana por 3 o más goles, se queda Arafue, y si el Borussia Dortmund le gana al Olympique de Marsella, también por otro partido en el mismo grupo, se mete. Pasaría también el equipo alemán. Bueno, un equipo que tuvo una gran Champions sí, en temporada 2012-2013, llegando a la final inclusive, pero bueno, no ha arrancado de la mejor manera. También le tocó un grupo bastante complejo, ¿no? Con el Arsenal de Inglaterra, el Napoli de Italia, que bueno, ha armado un equipo plagado de estrellas. Y el Olympique de Marsella, que por ahí está en un escalón por debajo, pero también es un siempre equipo importante de Francia. Sí. Una zona bastante complicada ha tocado para todos estos equipos, así que bueno, se está definiendo en este momento 0-0 el Napoli recibiendo la Sí, a los que no se le complica demasiado, me parece, son a los muchachos, a los pibes, a los pibitos, ¿no? A los nenes del Barcelona. Del Barcelona. Que ya van ganando 1-0 con gol de Piqué, minuto 39 del primer tiempo, 1-0 ante el Celtic. La tiene un poco más fácil el Barça ya. Sí, ya está allanado su camino en Champions, que viene de una derrota ante el Ajax, que sí, ha pegado duro. Bueno, todavía más teniendo en cuenta la derrota posterior también ante el Athletic de Bilbao por la Liga Española. Son 2 consecutivas, ¿no? Que es algo que para el Barça ya parece escalofriante, ¿no? Se ha acostumbrado a ganar sí, siempre por goleada encima en casi todos los casos, así que... Los diarios, viste, plum, sí, sobre todo los matando, diarios que no querían obviamente una asunción del Tata Martino. Ya habían catapultado a Luis Enrique como el candidato a suceder a bueno esta etapa Guardiola-Vilanova. Bueno, finalmente fue el Tata Martino el que se quedó con la dirección técnica y hoy lo está sufriendo, ¿no? Los medios le están dando bastante duro al equipo del Tata, pero bueno, parece que se está recuperando en este momento con una victoria parcial por 1-0. Bueno, me parece que acá nos apuntaba nuestro señor productor, señor Agustín Tiseira, que hoy sería el cumpleaños de Gardel. El cumpleaños de Gardel. No sabemos cuál, qué cumpleaños, qué número de año cumpliría Gardel, porque bueno, ahí donde él pudo chequear ese dato... Dice 1890 o 1887, dice, claro, o sea, como un dato bastante nació particular. En Uruguay o claro, en Argentina. O en Francia también se dice Francia. Ahora. No sabemos nada de Gardel, lo que sí sabemos es que ha dejado un legado musical muy importante. Por ahí no tan allegado a bueno nuestra generación sobre todo, pero sí marcando una etapa, bueno, sobre todo en la conformación del Estado argentino, ¿no? Sí. Con el tango como estandarte, como música popular de principios del siglo XX. Sí, más que representativo para, bueno, una época del país. Así que en conmemoración al cumpleaños de Gardel vamos a estar culminando nuestro programa con algo referido a ello. Algún tanguito, ¿no? Algo por ahí de eso, sí, sí. Pero, bueno, todavía no le damos el respeto que se merece a Carlitos Gardel. Así que, bueno, vamos a seguir con nuestra banda del día. Sí. La banda Deep Purple, ¿no? Que bueno, está sonando. También ahí le mandamos un saludo a tu viejo, a Miguel, que escuchó el tema, hasta puso el título, año de la placa, o sea que tiene bien escuchado Deep Purple. Sí, sí, sí. Y bueno, obviamente desde ahí se explica también tus gustos musicales, ¿no? Seguramente, seguramente sí. Y la verdad es una banda increíble, así que vamos a seguir. Tremenda banda Deep Purple, así y que volando bueno, a la cabeza. Cuando el tigre lo disponga, seguimos escuchando. A sound so sweet and clear. In the courtroom of the king, among children and the peer. So listen, so learn.

directamente desde la calle, hablando con los vecinos. En esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas, informate por la radio, apagá la corriente eléctrica, tapá la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CHISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Radionauta. Navegá a radionautafm.wordpress.com. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Seguimos con más de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre, por la FM 106.3. Y obviamente la emisión número 99 no iba a ser la excepción, así que acá estamos. En el tiempo de una tanda, dos goles hizo el Barça. Dos goles del Barça, uno de Pedro y otro de Neymar, para poner las cosas 3-0. Y bueno, irse al entretiempo un poco más tranquilo en este partido frente al Celtic de Escocia. Tranquilo, muchachos. Tranqui, muy tranqui. Bueno, tenemos otra efeméride también, bueno, muy relacionada a un hecho reciente, que como fue el fallecimiento del gran Néstor Mandela. Bueno, un día como ayer, no como hoy, o sea, como si un día hubiéramos como estado en un martes ayer. Claro. Bueno, pero hace 20 años atrás recibía el Premio Nobel de la Paz, bueno, obviamente por su lucha constante contra el apartheid. Y bueno, todos los padecimientos que tuvo que sufrir, algo que veníamos hablando con vos justamente, Elo, sí, el otro día. Bueno, pasar 27 años adentro de un calabozo por poner a su raza, si lo puede llamar de alguna manera, porque bueno, se lo trataba así en ese momento en Sudáfrica con el tema del apartheid. Bueno, él se bancó todo eso, bueno, bien merecido, tenía el Premio Nobel de la Paz, aunque después, bueno, va y lo gana Obama, pierde, sí, un poco, sí, de validez para el de Nelson también. La verdad que sí. Pero bueno, hace 20 años, pero un día como ayer, Nelson Mandela se llevaba su Premio Nobel de la Paz, que, bueno, es uno de los más merecidos, ¿no?, de, sí, la historia, sí, de los, sí, premios Nobel. Yo creo que sí, la verdad, más que merecido. Bueno, la lucha de Mandela fue incansable y antes de que haya caído preso justamente por eso, pero durante su estadía en la cárcel y después también. Como presidente también de la nación. Presidente. Y bueno, hoy como, bueno, una figura que ya no está, pero que ha dejado el legado, obviamente, en Sudáfrica. El otro día tenía la posibilidad de ver la opinión de la gente en Sudáfrica, de lo que significaba Mandela para ellos y, bueno, no se puede explicar, es todo para ellos, sí, Mandela. Sí, sí. ¿Cómo le decían para... la Mandela a ellos? Se me fue ahora, no me acuerdo. Que lo vimos en la película. Claro, claro. Invictus, la película, es también recomendándola para que la vean los que, sí, nos están escuchando. Una actuación también desde su posición como presidente, utilizando al rugby en el país, en Sudáfrica, que es, bueno, el deporte más popular. Claro, de deporte emblema, pero de la raza blanca, claro, hasta ese momento. Bueno, él pudo lograr que, bueno, la unión del país a través del rugby, que fue, bueno, algo fundamental, ¿no? Como deporte, un factor social fundamental para la consecución de lo que buscó siempre. Que, bueno, a pesar de que hoy también se siga padeciendo, obviamente no hay igualdad de condiciones totales en Sudáfrica. Pero hay mucho más, sí, derechos. Hay derechos. Antes hay ni derechos, siquiera teníamos eso mismo, derechos. Sí. Eso. Hasta en los bancos que había en la calle decía que estaba prohibido que los negros se sienten. O sea, una locura, sí, total. Sí, terrible. Como siempre, bueno, el hombre blanco tratando de sacar beneficio de la tierra que pueda. En este caso, bueno, le había tocado a Sudáfrica. Así que recordamos a Nelson Mandela, que un día como ayer, pero hace 20 años, recordamos otra vez. ganaba su premio, Nobel, premio de la Nobel de la Paz. O recibía, no sé si ganaba, es un galardón. Se lo daban. Sí, se lo daban, sí, claro, se lo entregaban. Así que bueno, seguimos con más información deportiva. Después de recordar a Nelson Mandela y su fallecimiento, con una noticia que está haciendo ruido en estos días por Inglaterra, que es la posibilidad de que Diego Armando Maradona se calce el buzo de DT del Tottenham de Inglaterra, que bueno, se ha reforzado con varias estrellas y no ha tenido un gran arranque en la Premier League. Bueno, parece que suena al Diego como candidato, ¿sí? Como para dirigir, entre otros jugadores, al Coco Lamela, claro. Que bueno, es uno de esos refuerzos de estrella que mencionaba anteriormente. Y uno de los jugadores que va a empezar a estar en la selección seguramente. Sí, ya me parece que tiene ganado su puesto lugar, ¿no? En esos 23 jugadores, en esa nómina que va a ir al Mundial. Es una de las dudas, obviamente, que tiene Sabela, pero de a poquito se va metiendo también en esa lista. Y el Diego que veíamos una foto del otro día, parece que bajó 20 kilos y no sé, algo, o está yendo mucho al gimnasio o está tomando algo, porque tiene un físico impresionante, o era Photoshop, no sé, pero mostraba los músculos como si tuviera 20 años. Está hecho una vez el Diego. Sí. Y bueno, que vuelva a jugar, si quiere. Que vuelva a jugar, ¿no? Lo llevamos. Por favor. Son 23 jugadores. Hagamos que deje un arquero. Todo lo que esté haciendo y que vuelva a jugar. Lo dejamos a Andújar y lo llevamos al Diego. Listo. Total. Ya está. Se van a dejar los hinchas al pincha, pero el Diego es el Diego. No hay con qué darle. El Diego es el Después, Diego. Después, otro entrenador que, bueno, esto sí está confirmadísimo, no es solamente un rumor como el caso de Diego Armando, es el Turco Mohamed, que va a ser el nuevo técnico del América de México. Del América. Así que, bueno, un paso al frente muy importante para el Turco, que, sí. Bueno, no tuvo un buen paso esta vez por Huracán. Se fue, no resistido por los hinchas, porque, bueno, es algo similar a lo que produce Mandela en Sudáfrica, produce el Turco en Huracán. La gente hizo lo posible para que no se vaya. Él dio un paso al costado porque los resultados no se daban. Sí. Y, bueno, su mensaje no llegaba. Y hoy está firmando como técnico del América de México en, bueno, creo que el equipo más importante de aquellas tierras. Seguramente se va a poder reforzar como él pretenda, él quiere, ¿no? Y ver si puede conseguir el título con el último campeón de aquel país, de la mano del Cañito Zambuesa. Sí, y el Turco, que ya tuvo actuación también por México, estuvo dirigiendo también con unas muy buenas temporadas. Y ahora, bueno, estaría agarrando uno de los equipos más importantes, sin sí. duda, y con más presupuesto. Así casi que se mete en la semifinal de la Copa Libertadores el Turco con el último equipo mexicano que dirigió, que fue el Tijuana. El Tijuana, está, no me salía el nombre. Así que, bueno, en México obviamente tiene un prestigio ganado muy importante. Sí, sí, sí. Para, bueno, hoy en día ser el técnico del América no es poco, la verdad, para el Turco. Así que sí. Felicitaciones para Mohamed. Se conocían también un par de historias de ese equipo del Tijuana. Bueno, se sabe también que es una zona bastante copada por los narcotraficantes en México. La vida de los jugadores perdón, del equipo de Tijuana a veces se hacía complicada. El Turco también lo dijo en alguna entrevista. Muchas presiones, se ve que hay moneda de por medio y manejos al mismo club y al mismo equipo. Bueno, ahora en el América seguramente va a estar más tranquilo. Sí, bueno, aunque un recuerdo no tan grato de lo que bueno es el fútbol del América es el disparo que recibió el gran jugador Salvador Cabañas, ¿no? Que sí, bueno, sí. Lo dejó prácticamente fuera del fútbol, le quitó una carrera en vísperas de lo que iba a ser el Mundial, y bueno, también, ¿no? Nunca se va a aclarar del todo eso, pero bueno, la cuestión es que el jugador estaba en un bar y recibió un disparo de arma de fuego, que bueno, como decíamos, ¿no? Casi perdió la vida, se salvó de milagro, sí. y bueno, lo dejó fuera de su actividad futbolística, que bueno, más allá de que venía haciéndolo muy bien, que bueno, es lo de menos, ¿no? En la cuestión. Sí, iba a ser una de las figuras del Mundial. Sí, sí, sí. De hecho, él lo dijo después, que a él le pegaron un tiro porque iba a ser el mejor jugador del mundo en el Mundial. Me parece que puede que sea para tapar alguna que otra cuestión, pero estaba teniendo un gran presente Cabañas, sí, un jugadorazo. Sí, sí. Tremendo jugador paraguayo, que bueno, como decíamos, hace un par de años, bueno, sufrió ese episodio trágico que lo dejó fuera de las canchas. Sí, el caso está aún, me parece, no está resuelto del todo. Porque fue demasiado evidente el ataque y quedó también registrado en las cámaras. Así que, bueno, habría que investigar la vida de Cabañas ahora cómo sigue. Cómo sigue, ¿no? Sí, seguramente lejos del fútbol, pero también con un poco de ayuda del ámbito para poder salir adelante económicamente. Obviamente que debe haber perdido mucho sí. caudal de dinero el jugador, que de todas maneras seguramente ganaría y muy bien en América, ¿no? Sí, un fútbol mexicano que se paga muy bien en dólares. Y bueno, sobre todo en América. Y hablando de le metemos show. Sí, hablando de cuestiones turbias del fútbol, de relaciones políticas y mucha plata de por medio, anduvo girando un videíto en YouTube sobre lo que fue el sorteo de los equipos para el Mundial, equipos y grupos, Bueno, parece que está todo arreglado, muchacho, y quedó totalmente registrado por las cámaras. Calculá que hasta Fantino se dio cuenta y sí, ¿no? produjo un informe sobre lo que había pasado en el sorteo allá en Brasil, en Costa do Sauípe, para ser más precisos. Pero bueno, sí, la señorita rubia, ¿no? Que bueno, no me sale el nombre en este momento, que fue lo más comentado de este sorteo del Mundial. Nadie me dijo, che, qué grupo le tocó Uruguay. No, me dijeron, qué linda la... Qué buena que está, ¿no? Qué buena que estaba la flaca del sorteo. Pero ya estuvo bueno, haciendo un par de fotos, me parece. Y seguramente ya se ha catapultado la fama, si es que no la tenía desde antes. Claro. Bueno, lo concreto es que ella sacaba su papel de una bolilla, que se formaba un rulito, obviamente, porque bueno, estar apretado ahí solo se juntaba el papel. El papel volvía. Claro, en ningún momento bajaba el papel del atril, o sea, en todo momento lo mostraba. Y bueno, no había dudas en cuanto a eso. Aunque sí había dudas en cuanto a la participación de la figura masculina, que es Jerome Balk, que es, bueno, es secretario general de la FIFA, y bueno, es el monigote de anteojos, que también estaba bueno, siendo protagonista del sorteo, que sí metía los papelitos abajo, y que los papelitos no salían en forma de rulo, o sea, no se juntaba. Es medio complicado de explicarlo, bueno, a través de la radio, porque no se puede graficar la acción de este hombre. Pero bueno, si usted ve el video se va a dar cuenta de que el papel era otro, me parece, ¿no? Era que salía... otro, tiene las manos un largo tiempo abajo mientras habla y hace gestos a la cámara. Entonces mantiene la mano abajo, cambiaría el papel ahí y levanta otro papelito que, bueno, se ve bastante notorio que no es el mismo y que justamente ese detalle de que no vuelve el papel que estaba doblado adentro de la bolilla. Tal cual. Como que salta un poco la ficha. Bueno. Igualmente, además está decir que, bueno, desde acá repudiamos si es que hubo fraude, pero que si va a haber fraude y nos van a favorecer así, como en este caso Argentina, que siga habiendo fraude porque el grupo que le ha tocado a Argentina... Bueno, esa fue otro también de las documentaciones de las cámaras que habían en el lugar. Un saludito que tuvieron Sabela, Crespi creo que era, sí. El vice de Boca. El vice de Boca. Bueno, una vez hecho el sorteo, todos festejando, saludándose... Y Crespi se le escapa un gestito acá con los dos dedos en el hombro haciendo alusión al The Boss, al jefe, al señor Julio. Claro, bueno, que si es que algo de esto ocurrió, obviamente debe haber tenido mucha injerencia, sobre todo para el fútbol sudamericano, ¿no? Como él también como estandarte de la Conmebol y un mundial que se va a realizar en tierras brasileñas. Sí, también hay dudas, bueno, dudas. En estas cuestiones, viste, siempre se va sumando. El grupo de Francia parece también bastante facilongo, se lo dejaron. Bueno, el señor Platini también está haciendo sus operativos adentro. Sí, bueno, presidente de la UEFA, exquisito jugador también como futbolista, pero hoy en día teniendo un cargo en un organismo tan discutido en los últimos tiempos como es la FIFA, ¿no? De a poco nos vamos empezando a dar cuenta de que algunas sospechas eran certeras. Así que bueno, esto en cuanto al sorteo del Mundial. Decir lo mismo de recién, la verdad que el grupo de Argentina, claro, miren el video, pero bueno, el grupo de Argentina es fantástico. Sí. Yo le quiero mandar un saludo a un amigo, a Facu Puente, Gacún, que bueno, nos está escuchando en este programa número 99. Bien, bueno, ahí también lo invitamos a escuchar nuestra emisión número 100. Y lo voy a dejar ahí reflexionando, como hincha de River que es, sobre lo que ha dicho Pasarela hace instantes. Ah, es bueno, terrible. Si me presentaba el domingo, ganaba las elecciones, sin ninguna duda. Esto lo ha dicho él, es una cita... le hemos sacado al gran Daniel Pasarela, que bueno, habló en su segunda y última conferencia de prensa como presidente de River, porque no sé si alguna vez habló, me parece, ante los medios, no. Creo que no. Bueno, en este caso estuvo hablando y contestando preguntas, algo increíble para la gestión Pasarela Turnes. Finalizando, ¿no? Bueno, despidiéndose. Y también seguramente, ya también dando su apoyo al candidato Caselli, que... bueno, ya se venía manejando bueno, que iba a recibir el apoyo de la gestión saliente, buscando obviamente ser el nuevo presidente de River. Sí, así que bueno, él lo dijo Daniel Alberto Pasarela, que si se volvía a presentar, él ganaba. Así que bueno. Así nomás. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música como... ¿Escuchamos más musiquita? Para pasar el mal trago y seguimos con más Depornauto. Tenemos mucha información todavía y es muy tarde, así que escuchamos rápido más Deep Purple y cerramos la información deportiva y ya nos quedamos esperando la emisión número 100 de Depornauto. Sí. último mini bloque de Por Nauta, un pedinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3, y cerramos este panorama polideportivo cuando son las 17:52 horas ya en esta tarde de miércoles en el programa número 99 de Por Nauta. Así es, se pasa volando el tiempo. Se pasa volando, y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que ya estamos ante el último programa del año, más rápido aún. Así que bueno, vamos rapidito con una información de vóley. El seleccionado premenor argentino, bueno, en tierras brasileñas, consiguió ganar el sudamericano, nada más y nada menos que a Brasil en la final. Bueno, algo que viene resultando cada vez más accesible para las divisiones juveniles de Argentina, ganándole a Brasil en tierras brasileñas nada menos. Y con el armador del equipo, Santiago Sauro, consagrado como el mejor en ese rubro del campeonato. El mejor del campeonato. El mejor armador de Sudamérica, hoy por hoy. Pero bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de Brasil, abarca un poco más de lo que es el vóley sudamericano, porque bueno, es una de las potencias más importantes a nivel mundial, y bueno, viene ganando los mundiales y las World League caminando Brasil, así que bueno, un gran logro para los pibes de vóley. Sí, hay futuro, dice así el título de la nota que estaba leyendo, que también dice que Sergio Soria y Liam Arreche, que fueron, es la dupla central del seleccionado argentino, también fueron elegidos como los mejores en esa posición de todo el torneo. Mejores bloqueadores para los muchachos, así que bueno, felicitaciones al equipo argentino premenor de vóley y del seleccionado nacional. Bueno, tenemos otra información que tiene que ver con el fútbol chileno, que bueno, ya tiene campeón, es el O'Higgins. Y bueno, el entrenador de ese equipo es el Toto Berizzo, Eduardo Berizzo. El Toto Berizzo. Así que bueno, un título para el Toto, que bueno, pasa mucho esto. Los entrenadores argentinos se posicionan en el fútbol chileno, sí. Y después bueno, tienen su oportunidad en el fútbol argentino, así que veremos qué termina sucediendo con el Toto, que ya tuvo una experiencia por Estudiantes que no fue del todo positiva. No. Pero bueno, ahora acaba de conseguir el torneo con un equipo humilde como el O'Higgins, que le ganó 1-0 a la U Católica, que bueno, venía siendo el equipo sensación en el fútbol chileno, así que un título para el Toto Berizzo como entrenador en el fútbol de Chile. Así es. ¿Había algo más de fútbol? Hay una última información que tiene que ver con los clásicos de verano, el fútbol veraniego, que, bueno, ante la ansiedad, ¿no?, de los futboleros, como bueno, somos nosotros en este caso y muchos más que nos están escuchando del otro lado. Ya está el calendario. Sí, está el calendario. Repasamos rapidito, así entran todos los equipos y los partidos, porque San Lorenzo era uno de los protagonistas, pero se va a abocar a la pretemporada y a la Copa Libertadores, y como se estiró el calendario, ¿no?, para algunos equipos por la definición del campeonato, se bajó del torneo de verano y es Estudiantes de La Plata el que lo va a reemplazar, así que hay acción para el equipo platense. El sábado 11 de enero se va a medir con River en Mar del Plata. El lunes 13 de enero Racing recibe a Independiente en uno de los primeros clásicos en la ciudad marplatense. Luego el miércoles 15 Boca va a recibir a Estudiantes, también en la ciudad marplatense. El 16 de enero, un día después, a este encuentro que va a enfrentar a Boca y Estudiantes, Independiente versus Newell, que es otro de los invitados flamantes, invitado, ¿no?, a este torneo de verano, por, bueno, obviamente el gran presente que está teniendo, sí, futbolísticamente hablando, el equipo de Rosario. Y el Rojo volviendo a jugar con equipos de primera. Con equipos de primera, así que bueno, se va a medir también como le sucedió a River mientras estaba en la B Nacional. Claro. Bueno, primer superclásico se va a dar el sábado 18 de enero, Boca versus River en Mar del Plata. Ahí estaré presente si Dios quiere y existe. Lunes 20 de enero, Independiente versus Rosario Central, también el otro equipo rosarino, en este caso en la ciudad de Córdoba, se va a medir con el equipo de Felipe. Martes 21, Racing Newell's en Mar del Plata. Sábado 25, segundo superclásico, en este caso en la ciudad de Córdoba, Boca versus River. Domingo 26 de enero, Estudiantes versus Gimnasia en Mar del Plata, así que otro clásico lindo para ver, que no es habitual en los clásicos veraniegos, es una de las primeras veces que se da, así que Estudiantes y Gimnasia se van a medir en Mar del Plata. Lunes 27, Belgrano va a tener acción en la ciudad de Córdoba, o sea, como local, frente a Rosario Central. Sábado 1 de febrero, el tercer superclásico que va a medir a River y a Boca, en este caso en la ciudad de Mendoza. Y el domingo 2 de febrero se cierra esta maraña de clásicos que ya no entiendo nada. Bueno, también en Mar del Plata con Gimnasia y Estudiantes. Mirá vos, en Mar del Plata también va a estar el clásico platense. Algo raro, ¿no? Se podría jugar aquí en La Plata. Pero y estaría bueno, tal vez por cuestiones de seguridad y bueno, obviamente por cuestiones económicas. Así no se juega que acá. Va a haber fulbito durante el verano. Rápido, la última información que tiene que ver con las Leonas. Bueno, parecería que el seleccionado argentino de hockey femenino se estaría quedando sin técnico, porque Manuel Rollero, quien era el técnico, presentó la renuncia, se lo dejó al señor Aníbal Fernández, que es el presidente de la Confederación de Hockey en este momento, a ver si se la aceptan o no. Bueno, teniendo en cuenta el cuarto puesto en esta World League que jugaron en Tucumán el fin de semana. Se acostumbró a la final. Claro, tal vez esperaban otros resultados. Bueno, él ya dejó su renuncia, así que veremos qué sucede. Veremos qué pasa con el hockey, con Aníbal Fernández como presidente de la Confederación. Y bueno, una lucha que está decidiendo su futuro en la selección. Si se retira, si va a continuar, veremos cómo continúa esta novela. Por lo pronto, Rogero ya no es más el entrenador de las Leonas. Así es. Bueno, estamos al límite en cuanto al horario. Se viene una tarde cualquiera. Los compañeros ya están esperando meterse a este estudio tan fresco y tan agradable. La verdad que sí. Que bueno, nos tiene a nosotros con la emisión número 99. Así que bueno, le vamos a dar el paso a ellos. También recordando el cumpleaños de Carlitos Gardel, que no sabemos dónde nació ni cuántos años cumpliría. Ahí está. Pero a nuestra manera, porque bueno, va a ser un tango de la banda Callejeros. Por bueno, la misma diferencia generacional de la que hablábamos al principio, más a nuestra manera, un tango más adecuado a nuestros tiempos y representativo. Seguramente que guste y mucho en la juventud. Así que bueno, nos vamos escuchando Fantasía o Realidad de la banda Callejeros. Feliz cumple, Carlitos. Feliz cumple. Y nosotros cumplimos el viernes, así que feliz cumple, Conejito Saviola, que bueno, tantas alegrías me diste de pibe, lástima que grande no tantas. No vuelve, ¿no? No vuelve nunca el gran conejo. Así que el viernes los esperamos a que estén atentos a todos los festejos de aquí de Pornauta, porque cumplimos los 100. Mientras de fondo escuchamos el gran tango de los Callejeros, así que nos despedimos hasta el viernes. Emisión número 100 de Pornauta, no te la pierdas, venimos con todo. Nos vemos el viernes. Adiós. A cualquier yugo que no fuera de Cario, ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador, una nena enroscada en los negocios de papá. Marquera y sutil pero fiestera, se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billetera. Con brazos abiertos este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Siendo para todos menos para los que esperan, para esos que transpiran de impaciencia, los sin zapatos que no pasan esta fiesta. Los reyes y Papá Noel no existen, y a la gente solo le ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que lo espere, que la mano sea la del que lo gobierne. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual.